a los gobiernos que ratifiquen convenios y leyes internacionales en materia de seguridad laboral. Agradeciendo que hayan escuchado este aporte en su radiorrevista Voces Nuestras, se despide de ustedes Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias, Panamá.